Buenas tardes, continuamos acá. Nariño, estoy con Hal, un compañero que nos ha acompañado en el taller y ahorita en el Puerto Interactivo acá en la plaza. Y quiero que nos cuente cómo le ha parecido la experiencia del Puerto Interactivo, cómo se ha sentido abarcando a la gente, indagando en, para contextualizar a nuestros oyentes imaginarios. Estamos indagando acerca de qué piensa la gente del carnaval de negros y blancos, pues que hay como diferentes posturas de que se ha degenerado o que se ha regenerado. Entonces Harold nos va a contar cómo se le ha parecido la experiencia de estar acá en la plaza con el Puerto Interactivo. Harold, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Hemos tenido gran respuesta del público. La gente se ha preguntado el por qué estamos haciendo esa clase de preguntas, el por qué tocamos este tema del carnaval, que es un tema tan grande, que tiene tanto por contar. Y pues la verdad ha sido de gran acogida esta mañana para nosotros poder indagar a esas personas y saber un poco más de cómo se vive un carnaval, una fiesta tradicional, cómo la vive desde el punto de vista de la gente del común. Y también mitigar algunos problemas que ellos tienen y quieren contar hacia la comunidad, pero a veces por el tema de tiempo, por el tema de que los medios son tan restringidos, no pueden dar a conocer todo ese gran esquema de cómo se vive una fiesta en la mañana, en la tarde, el esquema de seguridad, las problemáticas en la plaza del carnaval, en la senda del carnaval, que ahorita nos dimos cuenta que hay mucha problemática, con ejemplo, por la parte del alcoholismo, ¿no? La gente que se toma sus traguitos y demás, obviamente es la que más problemas causa en estas fiestas tradicionales, como en todo lado. Nos damos cuenta que el trago y las fiestas no combinan un poco hasta que, porque la gente no mide hasta qué punto llegar a tomar. Eso, no hay un control definido. Entonces esa es la experiencia que nos vivió esta mañana. Ahorita un poquito frío se puso, pero esperemos, gracias a Dios, que no llueva y seguir con esa metodología. Listo, bueno, y por acá al frente tenemos a alguien que me está grabando. Tengo un compañero que nos va a contar, queremos que le cuente a nuestros oyentes imaginarios de qué se trata esto de la Cátedra del Futuro, que es lo que nos tiene acá en la Plaza de Nariño. Gustavo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es esto de la Cátedra del Futuro? Bueno, hola, buenos días. Primero, el cordial saludo y recordar que son dos, digamos, estamos hoy articulados desde la Gobernación de Nariño varias dependencias. Lo que hemos propuesto inicialmente ha sido la Red 48, que es una propuesta del Centro de Comunicaciones desde la Oficina de Prensa, con el fin de que pudiéramos desarrollar un taller y un encuentro de comunicación pública. A ese encuentro de comunicación pública se sumó la Cátedra Futuro, y la Cátedra Futuro es un proyecto piloto que tiene el Centro de Innovación Social y la Secretaría de Educación del Departamento, que busca que los niños aprendan, así como aprenden historia, que aprendan también futuro. Así como los niños hoy están aprendiendo geografía, están aprendiendo matemáticas, creemos importante que también los niños aprendan otro tipo de contenidos, otro tipo de perspectivas, y aborden desde metodologías diferentes también el ejercicio y el desarrollo de otros contenidos que tienen los niños y los jóvenes a sus alrededores, ¿no es cierto?, desde el contexto más directo. Entonces la Cátedra Futuro inició con un pilotaje en el municipio de La Florida, ahí vinculó a niños del grado 9, 10 y 11, y con ellos pues ha venido avanzando en una serie de acciones, de actividades, tomándose el municipio, mapeando el municipio, hackeando un poco al sistema educativo, confrontando a la educación tradicional, digamos, con los mecanismos de lo que ha significado avanzar en otro tipo de metodologías. Entonces, pues qué mejor que la Cátedra Futuro, junto con la Dirección Administrativa de Cultura y el Centro de Comunicaciones, pudiéramos promoverle también a algunos actores de comunicación que se pudieran vincular a esta metodología, justamente, que nos ha propuesto Plato Ebro para la generación de contenidos desde una mirada de la comunicación más participativa, más integrada a los espacios, a los entornos, en relación directa con la comunidad, y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Bueno, y yo también quiero hacer un comentario para nuestros oyentes imaginarios. El día de ayer estuvimos en el CISNA haciendo una especie de conversatorio con diferentes experiencias acerca de la educación disruptiva. Yo creo que es un gran avance y es un punto de flexibilidad para que tiene la gobernación y el proyecto para entrar a hackear esas dinámicas, ese modelo hegemónico de educación, ¿no? Lo interesante es como ver que desde una propuesta también estatal o gubernamental, como se le dice, se empiezan a hackear los modelos educativos, ¿sí? Porque mira que en el conversatorio hablábamos mucho con docentes, con coordinadores, y como que una de las conclusiones que pues ya está en trilla, la conclusión es como, o sea, el salón de clase es bien inútil y es bien absorbente para los estudiantes. Entonces, ¿cómo nos planteamos otras formas, otros mecanismos, sí, para educar, para enseñar, que sea una metodología de enseñanza, de adquisición del conocimiento un poco menos jerárquica, ¿no? Que hablábamos también que era muy interesante cuando hay un asunto de reciprocidad entre el estudiante y el profesor, de que el profesor no se ponga de una postura de que lo sabe todo, o que nada, netamente nada más está ahí para enseñar, cuando también debería estar dispuesto para recibir y adaptar conocimientos que también tienen los niños. Pero bueno, este ha sido un bloque de la mesa de radio acá al lado de Antonio Nariño. Ahorita más tarde vamos a estar con otra capsulita, a ver cuando vamos a ver en el micrófono vino Gales. Interactivo, seguimos arrumados por la lluvia. Ahorita estamos con Carolina, que es una de las chicas que también ha estado participando del puerto interactivo, pero ellos lo que hicieron ahorita fue desplazarse a una plaza de mercado a hacer otro tipo de registro, y pues la idea es que Carolina nos cuente qué hicieron, pues como qué temática estaban trabajando en el mercado y pues como cómo fue la experiencia allá en el mercado. Carolina, bienvenida. Gracias. Bueno, lo que nosotros hicimos en el mercado fue como preguntarle a las personas sobre su trabajo, sobre lo que ellos hacen, sobre las dinámicas dentro del mercado, cómo llega la comida, cómo de dónde viene, de qué parte del departamento, porque todo es muy local. O sea, nos dimos cuenta que todo era muy local, pocas cosas vienen de otras partes de Colombia. Entonces, llegamos, hicimos la entrada al mercado, localizamos como a personas que fueran como puntos claves. Entonces, una de las señoras se llama Diana, ella se encarga como de la venta de frutas y verduras. Entonces, ella nos comentó un poco de eso y nos hizo una reseña como de cuando se quemó, porque la biblioteca del Banco de la República era el antiguo mercado hace años. Entonces ese mercado se quemó y se hizo el desplazamiento de mucha gente y se fundaron otros mercados, porque antes era el único. Entonces de ahí se salieron a los de los dos puentes, que es a donde fuimos. Ella nos contó cómo era cómo fue ese traslado y que les tocó pelearse mucho y que primero llegaron y se pusieron en el piso y después ya comenzaron a conseguir cosas para poder mantener los alimentos. Y después hablamos con otro de los señores que él se dedica como a la parte de canastos y a la parte de otras cosas. Y también nos comentó sobre su trabajo, sobre la esposa de él, que también muy chévere. Luego nos encontramos con un señor que viene de otro lado, no nos dijo de dónde, pero que está enamorado de acá y que pues era como ese vero parches, muy chévere. Y después nos encontramos con el maestro Rafael Sáenz Moncayo, que es el que hizo la recopilación del diccionario pastusa, el diccionario de la lengua pastusa, y nos recitó unas composiciones que él había terminado hace poquito, y nada, nos tomamos fotos con él y con la gente también. Entonces eso fue chévere, fue bonito. ¿Ustedes estaban haciendo un registro gráfico o sonoro? Nosotros hicimos un registro de cámara y con el celular de audio. Hicimos los dos y como entrevistas más que nada. Y cuéntalo a nuestros oyentes, ¿qué piensan hacer con esos insumos? Pues teníamos pensado editar los audios y el video en la forma en la que llegamos. Entonces llegamos a la plaza y después salimos de ella. y todo como pasó prácticamente porque fue muy fluido. Entonces como que primero la señora, después ni sé qué, y como uno de los se llama, creo que Carlos, nos pasó fotografías de cuando era antes, o sea, unas fotos viejas. También queremos como que ponerlas junto al testimonio de él. Bueno, oyentes, los invitamos para que estén visitando la página de la gobernación. Ahí vamos a estar levantando los insumos que hemos generado en este puerto interactivo. Tenemos una amalgama de insumos, audio, video, memorias de taller. Y bueno, seguiremos contando nuestra experiencia del puerto interactivo.